Yo sé que estás tan loco como yo, que quieres encontrarte y tratas de entregar tu amor. Y a esas ideas que van y van y van entrando en tu camino para poderte molestar en donde estás. No le hagas caso ya al que dirán, tú puedes superarte, yo sé que lo conseguirás.